estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Si vemos tías, les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Seguimos aquí a pesar del calor para ofreceros un refrescante programa. Hoy es nuestro programa número 18. Hemos cumplido ya la mayoría, la mayoría de edad. Y seguimos aquí mientras la gente se va de vacaciones. Sí, bueno, también nos tocará a nosotros, ¿no? Sí, en algún momento, cuando acabe el verano. Claro, sí, más o menos. Bueno, Mary Jo, ¿qué nos has traído? Pues bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos las tres Marías, como nos ha dicho un individuo ahora, según veníamos. Madre mía. Y bueno, pues hoy venimos con... Bueno, hoy vengo con un poquito de punk para cambiar un poco, una de cal y una de arena. Y vamos a empezar con el Joker del punk, claro, que había que ponerles. El grupo ideal para cantar al unísono con la pantilla, con la pandilla, por supuesto, con la pandilla, en la pandilla, en las francachelas, y con, pues bueno, para cantar al unísono todo el mundo y pasárselo pipa, y además con letras inconformistas y contestatarias. Pues un grupo de mi feliz adolescencia. Y bueno, pues les he visto tocar unas cuantas veces y muy recomendables porque son muy divertidos. Pero hoy voy a poner mi perilla. Si me pongo una perilla. Son súper divertidos y lo recomiendo, vamos. Totalmente. Lo único que son muy parecidos todos los shows que dan. Que digo yo una cosa. Si un día tiras cartas, tira globos al día siguiente, ¿no? Bueno. O me suele tirar confeti. Eso es verdad. Sí, pero que es exactamente lo mismo. Realmente los he visto una vez y ya. Yo dos, pero sí. No iría a verlo más. Yo los he visto unas tres veces y. Hombre, yo aquí en Madrid no voy a verlos otra vez. Es que yo considero que ya los he visto, estuvo bien. Lo que pasa que. No, el público, tal, el sitio. ¿Dónde pues, fuiste? ¿La al Caracol? Yo también estuve en ese. Agobio de muerte. Yo no estuve. No estuve. Han tocado varias veces en la Caracol. ¿Yo o no? Yo estuve en la Caracol. Han tocado varias pero, veces. Yo es que los vi una vez y ya, y fue hace ya yo bastante. Yo fui dos veces. Y fue las dos en la Caracol. Han tocado dos veces muy seguidas en la Caracol. Yo creo que un año y al año siguiente, de hecho. Sí, yo y efectivamente fue el mismo show. Es el mismo show. Sí, pero que bueno, a mí. Y tiraron una carta, fuimos a cogerla y unas ya nos pisaron la mano. Ahí, no, vale. O lo de subir a las zagales. Pues, eso lo hacen siempre. Claro, pues fue un poco patético. Sube a los zagales otro día. Fue un poco patética eso. Bueno. Oye, que una de las chavalas que subió era Jess, ¿eh? A Jess la subieron. A mí es que me da un poco de vergüenza ajena. Eso, no. Cuando ves a alguien hay que conocer. De hecho, una vez estaba Que a ti y a mí nos dieron el OGBH. Hostia. Ya, tía, pero arrastrándonos por el suelo y nosotras no queríamos. Ya, tío, yo y me bajé y me abuchearon. No había nadie. Es que fueron. Bueno, eso es aparte. Bueno, es que eso no es. Eso no venga es... a subir y la gente se sube. Eso es. Te arrastran, te tiran, tú te quedas en el suelo agazapada. Otra cosa, tenéis que indicar de qué era el festival que estuviste. Follar, tú, el follar. Claro. Entonces éramos 15 viendo el concierto. Claro, es que. No, y no, bueno, y había unas lesbianas. Super, de la juguetería super la fuertes mano por todas partes. Bueno, a la glose lo comen. Eso como, bueno, es que lo de meter mano en... Bueno, que a los Addicts iba a ir, sí. También sí. Me he visto yo cómo se peleaban unos punkis que se le asoma la flauta por la cazadora se mataban por una camisa de lentejuelas que tiró el pavo. Es en plan, no te la vas a poner. Y aparte, bueno, claro, hicieron 1000 pedazos para coger un pedacito. Coger un bueno, es que ya sabes que la gente, cuánto que regalan. A mí, se matan, sí, sí. Se matan. A mí, vamos, prácticamente me han llegado a matar. En el concierto de los Misfits, que bueno, que ya te digo que es que además, o sea, de colegueo, yo sentada ahí en el escenario de venir a darme y me comieron viva. O sea, no me mataron de puto milagro. Bueno, sabes que la gente se vuelve loca. Y bueno, pues eso, a lo que iba, que me voy a los cerros de uva. Que tiren globos otra vez. Y las canciones, pues bueno, me gustan todas, es que son muy divertidos y que mola mogollón, sin más. Y no sabía cuál poner. Vamos a escuchar, pues bueno, pues por no poner tampoco muy típica, vamos a escuchar el Chinese Takeaway, que es del 82, que bueno, de un EP que aparecía también el You'll Never Walk Alone. Siempre yo me monto mis especiales sola y voy a hacer uno de New Wave francesa o post-punk francés, es que, o Gold Wave o como coño se llame. Ese te lo tenías que montar sola, pues obviamente. Montar sola. El otro día hablando de etiquetas musicales con Jorge Guerra Davis y no me quedó muy claro, Gold Wave, New Wave, Dark Wave, post-punk, llamadlo como se haga de... Lo de las etiquetas, hija. Pues eso. El primer grupo que voy a poner se llama Clairoscure y la canción se llama Cera. They taught the island with the setup. Cousin taught the island with the cousin taught the island with the cousin taught the island with the setup. Cousin taught the island with the cousin taught the island with the cousin taught the island with the setup. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, como no tenemos plato, hemos tenido que estar mirando MP3 y cosas. A ver si la semana que viene hay suerte y ya se arregla, que no sabemos qué ha pasado, que ha podido ser la pila. Necesitamos pilas. Lo mismo la hemos cagado nosotras por dejarla o algo. No, hemos sido nosotras porque no, yo reviso todo antes de... Eso fue, aparte fue un miércoles que tocaron aquí cosas, o sea que bueno. He traído un tema de un grupo de Los Ángeles, California, formados en 1977. Son X. Ya se duro. De tal como siempre a la tele. Bueno, voy a repetir. A ver si luego si eso lo quito. Que he traído un tema de un grupo de Los Ángeles, California, formados en 1977. X. Buena añada. X. Considerados primera ola del punk americano, tienen 7 álbumes de estudio de 1980 a 1993. Prácticamente yo conozco los que tienen primero. No les he seguido en los 90. Estuvieron en activo desde mediados de los 90 y se volvieron a reunir en 2000. No sé si incluso puede que sigan tocando. Vamos a ir una canción extraída de su primer álbum, Los Ángeles, tema que da título al disco. Yo el que he traído salía en un recopilatorio que se llama The L.A. Scene, 1976-1979. We are desperate. Así que vamos a ir Los Ángeles. Pues ahora ha llegado la hora de nuestra sección de cine terrorífico. Esto era Goblin, de la banda sonora de Suspiria, que vimos el pasado jueves, de Darío Argento, 1977. Así decir del grupo que es una canción, o sea, es un grupo italiano de rock progresivo que hizo también la... Es, lo más famoso es El Profundo Rosso en el 75 y está en el 77. Y de Zombie también, de alguna, de demás, alguna más tiene por ahí. Lo más conocido es esto, por hacer lo de Darío Argento. Luego seguro que harían mil cosas más, no, claro, y como claro, grupo, ¿sabes? Claro, claro, no, yo tengo El Profundo Rosso. Y bueno, a ver, la peli Suspiria está considerada la obra de maestra del director italiano. Bueno, destacamos a un joven Miguel Bosé en el reparto, aunque el papel que hace realmente es totalmente prescindible, ¿no? Totalmente. Es sin importancia. Es de los recados. Sale como un nombre así, como, o sea, como que era famoso o algo en la época, y entonces sale. Porque claro, ya en el 75 ya, el tío ya hizo el Superman y todo eso, ya era conocido por todos lados. Y también de la familia de la que viene, date cuenta, claro, que la madre Lucía Bosé y todo el rollo, pues, hostia. Con la señora, ya. En aquel entonces. Sí, señor. Bueno, está basada en la novela Suspiria de Profundis de Thomas de Kinsey o algo así. Kinsey, no sé, yo tomo con C. Es muy famoso, de la época de todos estos de Lorla, de Maupassant. Es que me he quedado fija. Bueno. Y pues no estaba aquí ahora mismo. Vamos a decir el argumento para poner en situación y luego ya damos los detalles de nuestras críticas en estas cosas que hacemos. Bueno, argumento. Una joven norteamericana ingresa en una exclusiva academia de baile en Alemania. La misma noche que llega, una alumna es brutalmente asesinada, bueno, y también muere su compañera. La amable subdirectora hace lo posible para facilitar su estancia y tal allí. O eso parece, porque poco a poco van sucediendo cosas extrañas y su estancia allí empieza a convertirse en una pesadilla. Chachán. Ya te digo. Ahí lo dejamos. Hombre, es que no, eso es una sinopsis. Hasta aquí puedo leer. Da igual, pero es que esto es una sinopsis. Sí, una sinopsis que bueno, no destripa. Luego ya que claro, lo destripamos nosotras luego es ya otra que nosotras, cosa. Ya, ¿vale? Eso va a ser inevitable. Yo como... destacaría la iluminación y la fotografía, porque es, las muertes las veo yo incluso artísticas. Todo es artístico. Y la sangre es excesivamente roja, así que también como predominancia. Los colores, la luz, la fotografía, así como el lugar. Es brutal, un dato todo, así que doy, que la de Art Deco, que la iluminación tiene predominancia en los colores primarios, rojo, azul y verde, que son los colores de la luz. Vamos, sí. O sea, no sé, la luz se forma RGB, que se llama, que es red, claro, blue, luego los mezclas, luego los mezclas. Pero no, no es el mismo, no son los primarios de mezclar. Ya, son los, yo digo los colores luz, que es lo que está formando una imagen como en el cine y todo esto, ¿sabes? Los colores primarios de pintar son otros, son magenta, cian y amarillo. Uy, qué bonito. ¿Vale? Que son también luego los que se utilizan en impresión, pero no para la luz, no, para una pantalla no. Y nada, está muy bien los colores, eso sale incluso el lo que más sale es el rojo, ¿vale? Pero luego el azul y también en algunas también el verde, ¿vale? Visualmente es impresionante. A mí lo que más me gusta es la música de Goblin con el rollo visual. Sí, es bueno, hay que mezcla... decir que la música da mucha... O sea te da el nerviosismo, o sea, es fundamental. Pero fundamental, mucho mérito yo es el rollo visual. La música sí, la que música, es que te inquieta en todo momento. Sí, desde luego. Desde luego, el rollo del suspense lo da mucho, lo que es la música y el rollo visual. Y también... Y claro, eso, los planos... Y... También es lenta. A mí me gusta también, a mí es que me gusta el... También es lenta, hasta que van pasando las escenas y hasta que... Sí, pero te meten en la música y no sé qué y... Claro. No sé, te crea mucho... los pasos, el sonido, todo. Yo qué sé. No, la música no se hace importante. Pesada para no nada. No se hace para nada pesada, es lenta, pero... Es que un peligro. Es un peligro, no, desde luego, película. Visualmente, la fotografía, a mí me encanta. Me, y en el edificio que se rodó esto, ahí fue escrito... Elogio de la locura. El edificio... Y entonces, pues como que es inspirador, no sé. El edificio es que por sí solo es... Sí, sí. Es la hostia. Es un una pedazo de escuela y con un mogollón de pasadizos, de la, bueno, no laberintos, pero tenía 1500 pasillos, habitaciones. Pero ya solo donde se reúnen las mujeres, las rusas, rumanas, no sé qué son. Las sirvientas eran rusas, lo que pasa que la tía se parece una nazi, la... La Rottenmeier. Sí, la Rottenmeier, claro, que es profesora. Sí, sí. La profesora. La de la Gestapo. Y bueno, el hijo también de la subdirectora ese. Madre mía. A mí me da ya mal rollo el niño rubio ese. Sí. Que siempre va con la rumana otra de bigote. Sí. Y bueno, el mayordomo. El Ivor. Que dice, ¿a qué es horrendo? ¿Y el ciego? El ciego. A mí la escena, o sea, me parece a mí la escena que más me gustó. En plan de rollo, bueno, pues de violencia, de asesinos y asesinatos. La del ciego, impresionante. Vamos. Es que la del ciego, el estar ahí solo en medio de la plaza con esa música. Pues que aparte la plaza esa es increíble, ¿no? Esa plaza es increíble. Y sin un alma. Claro, pero también está muy cuidado el tema de la fotografía, de las sombras, de la luz. ¿En qué ciudad era? Que no lo he cogido. No, pues yo no lo sé. ¿Brandenburgo? Yo no lo sé. No, era Brandenburg, Francia. Pero es que no es la puerta de, no sé. No, o sea, no es Berlín. No es Berlín ni de coña, es... Ah, por cierto, la que vamos a ver... Se ha oído. Pero te has dado cuenta, ¿no? ¿Qué? Da igual. Bueno, da igual. Que, no sé, ¿queréis ver el tráiler? Verlo. Venga, vamos a ver el tráiler. Vamos a ver el tráiler y los demás a escucharlo. Violets are blue. The iris is the flower that will mean the end of it. Suspiria! You can run from Suspiria. Suspiria! You can hide from Suspiria. You cannot escape Suspiria. The only thing more terrifying than the last 12 minutes of Suspiria are the first 92. Bueno, que creo que el tráiler, no sé si era para USA o puede para Europa, no lo sé, que se hizo para la televisión. El tráiler este. Y es que he encontrado 1000 tráilers, pero unos en plan para Europa, otros para Estados Unidos, remasterizado, no sé qué, va. Un lío. Otro que hace la gente, que la gente hace 1000. O mejores escenas. Claro que estaba en español, no lo he encontrado, lo que pasa que había escena. Había pensado poner parte del principio que empieza. Ella cogió una mañana tal, desde Estados Unidos. Le llegó la carta, no sé qué tal, y se cogió el avión y tal. Este ha sonado muy bien, ¿eh? Sí. Ha quedado guay. Este ha sonado muy bien. Aunque haya partes que no hayamos visto la película, como la mujer está cantando, pero... La del principio que sale... Tin, tin, tin, tin. Ross, Grounds, Bachu. Eso queda genial. No sé. Ah, vale. ¿Algo más de la peli? Darío Argento, que es un director muy bueno y tiene grandes películas. Ah, por cierto, nuestro fan, sí. Barsen, le estuve preguntando también de pelis así y me dijo que hay dos, pero que son muy malas, que siguen la saga, como de esta. Yo tengo un... ¿Inferno o algo así? Inferno no está nada mal. Pues, a ver, vamos, está muy mal considerada, ¿eh? De todas formas lo he leído como... Y hay otra más. A mí me gusta. Y hay otra, yo tengo tres. Y hay otra, la de Demons. Demons, que está muy bien. Pero no era, no me suena que fuera Demons. Hay otra que se llama Tene... Es que algo como Tenebre o algo así, pero que va de un asesino en serie y tal, pero no... Es Profondo Rosso y Suspiria. La de Demons está muy bien, ¿eh? Y también las colaboraciones de Darío Argento con mi tocayo, con George A. Romero. Con Romero. Claro, desde luego. Y con Fulci, que también colaboran en... De hecho, en El Amanecer de los Muertos, también... Dios. Venga. Estaba yo pensando en que estás. No, no, no, yo es que ya me voy al tema. Y una curiosidad, bueno, sabéis que la hija de Darío Argento es actriz. Es la que hace de protagonista en The Land of the Dead. Ha trabajado con Yosa Romero en la última película, en la de The Land of the Dead. Sí. La del caballo, pues, la que se supone que es. No, la que. La de una isla, esa es la última, ¿no? La última es la de The Land of the Dead, la del zombie inteligente, que es el zombie este negro que. ¿Vale? Pero esa no es la última, ¿eh? Bueno, Survival of the Dead, la última, es de las. Bueno, yo es que considero la última la de The Land of the Dead. ¿Te acuerdas la que vimos? Sí, hay una era más. La última. Survival. La de que tenían los zombies atados. Está el diario de los muertos, la de Survival of the Dead. Y la anterior es la de. Survival es la del el zombie, sí, que empezaron a tener inteligencia. La de la aprender. Es la de The Land of the Dead. Que es donde sale el mentalista. Es cuando sale el mentalista, efectivamente, Glo. Sí. Efectivamente. Que te gusta a ti. A mí también me que gusta. Que tiene una isla ciudad acorazada. La chica, que sale, que se supone que es como una especie de que la tiran a luchar, ¿eh? Sí, esa. Esa es la hija de Darío Argento. Ah, no recuerdo bien su cara, pero bueno. Bueno, tampoco tienes mucho que recordar, pero vamos. que ella también, pues sigue. Haciendo terror, sí. Hace películas en plan de rollo de serie B de terror. No recuerdo ahora, pero sé que coinciden en alguna otra. Pero bueno, porque también ya te digo que Darío Argento, Fulci y Yosa Romero han colaborado. Pues que sí, uno produce, el otro tal, en El Amanecer de los Muertos. No me extraña. Colaboran ahí todos, que además El Amanecer de los Muertos es de mis preferidas, he de decir. Madre. Y ya está, que si no lo digo reviento. Bueno, se me olvidó apuntar lo que iba. Joder. Que para saber la próxima película, y vamos a ver, que es la de Possession, es francesa y es del 70, puede ser. Sí, de principio del 70, pero no sé si es del 70 exacto. No, o del 80, espérate. Es que como miré dos pelis. No, es del 81, Hay un remake y todo, también, que es una mierda cuando buscas una peli. Como haya una que sea más moderna, pues te va a costar. Y empiezas mucho a encontrar ahí a Winnie Paltrow ahí. ¿Qué dices? Winnie Paltrow. El remake es de Winnie Paltrow. O una peli que se llama igual, Possession. Possession. No será un remake, será una peli de estas de mierda que intenten hacer de miedo de ahora. Claro, no hay sé. Hay 200.000. Vamos, esta es del 81, hay una del 2002 o algo así. Bueno, yo no la he visto. Esta es del 81. Y es francesa. Y la actriz es es así conocida. ¿Quién habías comentado que antes has hecho un? Y luego también es el de la peli que vimos, que ese, no sé si es americano, que el actor, que es así uno famoso, el que hace. Sí, hombre. ¿Quién? A ver, lo has comentado. Joder, antes. La peli que vimos esta de Dead Ten, que tú dijiste, ah, ese salía en Twin Peaks. Ah, es que no me acuerdo. Pues ese de joven. Ese de joven. No me acuerdo del nombre ni. Así que me acuerdo la peli. La de la carretera. La de la carretera. Sí, claro. Pero ¿cómo es el actor? El nombre no me acuerdo. No sé, tiene un apellido corto. Bueno, pues el de joven. Ya la diremos. El caso es que lo que he leído así. ¿Te gustaba ese nombre? El padre de Laura Palmer. Que esta peli transcurre. ¿Cómo estaba, dices tú? Bueno, me dejáis acabar. Perdona, perdona. Perdón. Es que no gusta lo viejuno, ¿eh? Estamos ahí sacando otra por sitio. A mí, ya, para mí, quédate tú con un bebé, yo no quiero bebés. Que yo quiero padre Laura Palmer, que tenía 50 años. Bueno, que la peli es eso, del 81, está joven el hombre este. Transcurre en el Berlín con el muro. No sé en qué lado, en uno de los lados. Y ya contaremos más sobre la peli cuando la veamos, ¿vale? Sí. Así que sigue con la selección musical. Tu ronda. Madre mía. Vale, es que ese inciso me ha dejado un poco catacroker. A ver, pues ahora vamos con un grupo que yo le tengo mucho cariño porque los escuchaba mucho de pequeña y me compré el vinilo también de chiquitica. Y bueno, pues es un grupo de los 80 de anarcopunk. Subhumans es un grupo que en un principio yo, sobre todo cuando me hice con el disco este que se llama Worlds Apart, no eran la verdad muy, muy conocidos. Me costó bastante encontrarlo. Y lo que os comentaba antes, que la primera vez que ir a Londres no había nada de parafernalia ni de... Yo vendo discos de Stevie Wonder. ¿Sí? De estos y de los americanos. Y de los americanos. No, yo hablo de los ingleses, ¿eh? Pues yo de los dos, porque los sé que cuando los estuve metiendo, pues metía... Sí. Unos y unos eran ingleses y otros americanos. Claro, no, es que y eran distintos. Y lo distinguí porque unos puse Subhuman y otros de Subhuman. Para que se distinguiera. Claro, de hecho, esto es Subhuman. Bueno, es que este vinilo que tengo yo aquí me lo compré, tendría yo pues 16 años, no tendría yo más. Y las otras veces que he ido a Londres sí que he visto un mogollón de merchandising de ellos y demás. Y bueno, pues que les tengo cariño y además este disco pues me gusta mucho. Y entonces vamos a escuchar la canción por la que me compré este bonito disco, que tengo que decir que es un disco, un vinilo muy bonito, que lo abres y aparecen unas manos con un puro destrozando una bola del mundo. Muy bonito. Se llama Fade Away y vamos a escuchar los Subhuman. Pues nada, que sigo yo con lo mío. El siguiente grupo, bueno, son dos franceses, como podréis averiguar, que ya lo he dicho al principio. Y se llama Cash Product y la canción que voy a poner se llama Lonely Bean. Okay. Well, it's just for the ride. Shout in this whole wide world, 'cause it's just the right. A ver, me ha llegado hoy un single desde Finlandia y podéis comprarlo si os gusta en bowierrecords.es y es una novedad. Es un grupo finlandés que se llama 1981, que será en inglés como... Bueno, en finlandés no sé, en inglés son... Venga, you can. Tengo bloqueo. 1981. Muy bien, muy bien. Se lo ha sacado un sello finlandés que se llama Kamaset Levit Records. Toma ya. Con diéresis en las as. Y como no va al plato, podía haber traído el este, pero he mirado la página, en la página del sello, y venía un MP3. Es un MP3 del single. Son tres temas. Y hay uno que se llama Alone, que es el que voy a poner. El single se llama Decay. Es una banda nueva haciendo, según pone ahí, típico estilo típico finlandés. Que eso es lo que dice, que yo no controlo cuál es el estilo típico finlandés. Yo tampoco. Vamos, y para joder la idea. Que hacen anarcopunk melódico, influenciado por bandas inglesas como Zones, que es un grupo del 77 anarquista. Y este es su segundo single y vamos a oír Alone. Alone in your room, you sit and watch depressing news. Alone with your ideas, alone with your views. You keep pointing your finger cause you know who to blame. While you're blaming someone else, they're doing just the same. Thank you. ¿Ya acabó? En Mongolia la serie, ya acabó. Bueno, coño, no insultes a la gente. Bueno, menos mal que no sabe nadie quién es. No sabe, nadie. Así que seguimos tu ronda. Yo sí. Lo que me gusta. Hostia. ¡Ah! Pues te da una patada, he sido yo. No, me hago con un clavo de aquí, tía. Es que se me ha subido la pierna y quería que haya sido yo. Y encima Saturo me cae. La que te había dado un golpe. Menos mal que no he sido yo. Sana, sana, culito de rana. Bueno, pues ahora vamos con otro. Lo he dicho todo. Bueno, pues ahora vamos. Todo. Todas las muletillas para mí. Con un temita punk que me gusta mucho. Es de un grupo que se llaman The Blob. Son ingleses también. Y bueno, pues la trayectoria poca, como yo digo, pues esas cosillas que de un solo éxito, que tampoco es un éxito, pero es la mejor. Y por denominarlo pues de alguna manera. Y vamos a escuchar pues a The Blob con Megalomaniac. Así dentro de la canción hace cosas un poco más así tranquililla y tal, pero hay un grupo francés que me gusta mucho, se llama Asylum Party, que me ha costado mil decidir la canción porque me gustaba todo y nada, ahí va. We'll be right back. Bueno, pues... Inevitable. Vamos con la agenda, que no hay mucha hostia. Este finde, Pedro, el sábado, que no me acuerdo en qué cae. El sábado es día 16, ¿no? Hoy es día 12. Hoy es 12. Jueves 13, viernes 14 y sábado 15. Joder, qué bien que estoy. El sábado es 16. Espérate. 15, tronco, ¿qué dices? El jueves es 14. No, que es 16. Este sábado de 16 hay. Aquí hay martes. Tía, es 16. Fiesta Nip Cave and the Bad Seeds con DJ Mary Jo. Hemos saturado el todo, pero nos la trae floja. Hay que ir a ver a Mary Jo pinchar. Y la fiesta pinchan otros dos pinchan más que sí, Juan pincha Carlos. Fernando. Fernando. Y el chaval que pinchó en la otra vez. Uh-huh. Dark Knight se hace llamar, pero yo no lo conozco. Ah, no sé. Sí, a mí yo. A ti te pone Mary Joe. Mary Joe, es mi nombre de guerra. Ahora. Digo, Valkyria 7 no. Bueno, ese es otro tema del que no hablaré jamás. Bueno, la fiesta es de 12 a 3 en el Mission Claim, para quien se quiera pasar, calle La Palma. Y este finde no hay nada que por lo menos relevante, digamos. Porque esto empieza a ser aburrido ya en Madrid. Bueno, pues porque también es verano. Verano y se claro. Empiezan a hacer menos cosas. Y se hacen menos cosas. Porque la gente no está o no hay, yo qué sé. Solo hay festivales bueno, por ahí, por la costa. El próximo finde hay un conciertazo, Rosa Crux, que ya lo anunciaré. Y Cindy Lauper, para quien vaya. Bueno, a yo ver pues, si voy a ir con alguien, si no. Comentar, lógicamente, que a quien le guste Nick Cave, que venga, que lo va a disfrutar. Porque aparte de ser una fiesta que, bueno, pues sí que es una fiesta gótica, siniestra, llámenlo como ustedes quieran, yo, aparte, la nueva faceta de Cave, en lo que se ha convertido en Grinderman, también caerá, obviamente, por supuesto. Y Birthday Party, y mil cosas y mil cosas, y grupos paralelos, y grupos que tocan con grupos, y que va a estar bien, que si os gusta Nick Cave, que os paséis, que vais a pasar un buen rato. Toma ya, promoción, autopromoción. Claro que sí, hombre. No, claro y que Fernando sí. También pincha muy bien, hombre, está que sí, claro. Fernando pincha bien. Y también habrá post-punk. Y el chavalín este que no... Muy no bien, nada, estuvo muy bien. Bien, muy bien, estuvo bien. Así que pasaros. Y la bebida no está cara, creo. No, recordar. Es barato, sí. Hay no, había, mis y había hay una oferta. Uno, hay si oferta. No, por uno de algo, no sí, sé. Pues sí. Que os paséis. Precios sí, populares y buena música. Y música magistral. Sin ir más lejos, el señor Cabe. Aunque Antonelli el otro día dijo que... Hombre, es que Antonelli ¿qué? Es un rockero claro, nato. Es una fiesta de Thin Yun y de Dark Folk. Claro, es que una fiesta de Dark Folk para yo Antonelli bailando, es muy bailando, duro. Me está pinchando Mary Jo y el otro está con una cara de me aburro y yo, ¿te aburres, Antonelli? No está mal. Hombre, claro. Aunque está... también podía decir, bueno, pues me quedo aquí un par de temas y me piro. Que claro, hombre, pasa está... Hasta el final, como un campeón. Una fiesta de Dark Folk, no lógicamente, es mucho más radical, ¿no? Esto es otro rollo, es otro rollo. El plan del rollo Nick Cave. Tiene cabida, pues ya pones a Nick Cave y es todo más, mucho más, pues como puedes poner a Siuxi, a House, ¿no? Es otro rollo. Ya de ahí puedes tirar por muchas más cosas. El rollo de Dark Folk es más espeso y yo puse espeseces. Gracias, Gloria. Pero ¿Qué me vas a decir me tú? Me quité los putos botines para bailar porque tú? No aguantaba los putos mini tacones. El señor Upiro. ¿Mini tacones llevabas y tú? Mini tacones. Me puse los blancos negros estos de mierda y, tío, no podía bailar con ellos. Me los quité y dije, quiero bailar, Dark Folk. ¿Y te pusiste descalza y todo? Descalza. No, estaba el suelo limpísimo. Hiciste una... ¿Cómo se dice? Me bailaron... Aquelarre. Me bailaron muy bien. Oh. Casi se me saltan las lágrimas. Todo. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues sin más dilación nos despedimos, ¿no? Sí, nos despedimos. Sí. Buenas tardes, noches. Noche. Aún no es de noche, ahora ya no. Pues. Sí, hombre. Bueno. La 10 de la noche ahora... Como no sale ahora, noche ya, que depresión. Pero si sale, sí es de día. ¿Sí? Seguro. Hombre. Espero que salgamos. Llegamos, salimos de aquí un poco. Noche cae. Luego vuelves cae a casa ya. Y los bebés en la calle y tú a casa. Me muero y me pego un tiro. Que mañana tengo que trabajar a las 6 de la mañana y los niños por la calle. Y yo como no... Hombre, no. Es que no tienen cole. Dios. No dormimos por la noche. Que... Insomnio. Insomnio. Eso falta mi buena. Última lección y ahora nos despedimos. Vale. Que he traído... Cuando acabé de decir lo que vamos a oír, pero... Vale. Que me lío yo, será. He traído un grupo sueco, concretamente de Vansterbottens Ian. ¿Alguien sabe dónde está? No, no sabe dónde está. Chiquitán, chiquitán. Como vaya, seguro que tampoco sabes dónde está. Bueno, se llaman Tristes. Con doble S. Tristes. Y comparten miembros de otros grupos suecos como Invasionen y Regulations. Este grupo pues cantan en sueco porque hay muchos grupos suecos que cantan en inglés. Pero bueno, ahora parece que su idioma lo están ahí defendiendo. Y la verdad que mola bastante porque es distinto. Catacútica y cosas raras. Eso a mí también me mola. Y los grupos que yo he puesto casi todos cantaban en francés. El LP. Por rumanos. Dejar terminar a la pobre Ace. Tú y yo. Es que luego dicen, no, nos pisáis mucho, ¿no? Es que estáis pero. Se nos va. Es que a mí se me olvida muchas veces que. Estamos en la radio. Es que luego se queda fatal. Bueno, el LP de este tema es Bad Skabibli. Y el tema se llama igual, y ya no repito. No, tienes que, si el tema se llama igual, tienes que repetirlo, tía. Se titula igual que el disco, Bad Skabibli. Bola es que es mogollón. Con V y luego Bli con B, ¿sabes? Es que lo mismo seguramente no lo esté diciendo bien en sueco, ¿sabes? Es que evidente, pero no sabes sueco. Bad Skabibli. Pero te queda muy gracioso. Así que con esto nos vamos a despedir. Nos vamos. Un abrazo y venir a la buena. Que, claro que sí. Ponemos películas gratis. Y la semana buena y pinchada de Mary Joe. Y en las cuevas está fresco, aunque huela a humedad. Que se está muy bien, hombre. Está que el fresco otro día, como los vampiritos. El otro día hicimos una publicidad nefasta e injusta. Mira, el cine gratis, 2x1. Chuches. Chuches gratis. Compartimos fresco, chuches. Compartimos chuches. Alegría y humor. Y nos susto, reímos. Y por hacemos, supuesto, el terror. Terror, por favor. Hacemos comentarios jocosos, sacamos parecidos, todo tipo de cosas. Todo. Y todo somos esto una familia. Y también chistando, porque aquí también dejamos ver la película como Dios manda, No os vayáis a pensar que esto es una. No os vayáis a pensar que eso es una algarabía. Bueno, venga, un abrazo a todos y los dejamos con Tristes y Bad Skabibli. ¡Besico! ¡Hostia, mierda! Jobba plugga slita och aldrig vara fri. Pengar ska ni ge bra. Men jag skiter i er och hur man ska vara. Tänk nu efter ett jävla skin. Att vara vokal är det att vara fin. Dollar tycker ni är bra. Men jag skiter i er och hur man ska vara. Vad ska du bli av mig? Vad ska du bli av mig? Kört om vad man ska bli. Jobba, plugga, slita och aldrig vara fri. Pengar ska ni ge bra. Men jag skiter i er och hur man ska vara. Tänk du efter ditt jävla skit. Att vara lokalt är det att vara fin. Dollar tycker ni är bra. Men jag skiter i er och hur man ska vara. Vad ska du bli av mig? Vad ska du bli av mig? Fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it, a blade, fuck it,